Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a, bueno, a todos los radioescuchas del otro soy yo. Esto es Pan, Poesía y Afines. Y bueno, escuchamos la intro ahí del señor Pablo Grasso, que estuvo anteriormente invitado en el primer programa. Ahora, él nos hizo una semblanza muy buena. El texto se llama Nadar Solo y lo pueden encontrar en el blog de Feteados de Pablo. Bueno, a lo que nos motiva hoy día, la invitación es a Sergio Taglia. Bienvenido, Sergio, ¿cómo andás? Bien, hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Y sin más, bueno, ahí lo dijo, como ya les dije, lo dijo Pablo, nombró sus libros, una semblanza también bastante panorámica. Y bueno, lo único que quisiera agregar es que, bueno, Sergio es uno de los poetas vivos, actuales, digamos, acá en Mendoza. No sé si más importante, pero más resaltante, pero también importante, obviamente. O sea, no quiero hacer alarde de, bueno, es un amigo también, como Pablo, que está acá presente. Así que vamos a empezar con la entrevista y quisiera hacerle una entrevista más o menos como la que tiramos la idea de la columna. Es sobre tu escritura y tu lectura. ¿Cómo llegás a tu escritura a través de la lectura? O también al revés, ¿no es cierto? Como si a partir de las escrituras también volvés a las lecturas. Me perdí un poco la pregunta. esa era por ahí la idea, ¿no? Claro. Sí, que te pillara. Gracias por las palabras, Juan. No, sí, me perdí un poco en la pregunta, pero bueno, sí, es algo que siempre hago, la lectura y la escritura, así una permanente reflexión, así, en torno de eso. ¿Sos un lector, un escritor lector, digamos, o un lector escritor? Sí, la verdad que cuando más escribo es cuando, o sea, cuando más leo es cuando estoy escribiendo algo, uh-huh. O viceversa, porque a veces no me sale nada, no tengo nada para decir, uh-huh. Nada para escribir, y es porque no estoy leyendo, por lo general es eso. O sea, si empiezo a leer así bastante, así, en uh-huh. todos los días, ahí sí empiezo a escribir. ¿Eso es como, no lo decía Celardán? Del escritor lector, disculpa que te haya interrumpido. ¿No? Celardán, que era, se consideraba como un escritor lector, o sea, un lector escritor. Sí, seguro, sí. Sí, creo que lo dice Celardán, no me acuerdo ahora, pero seguramente lo dice. Uh-huh. Sí, y bueno, eso. Es más, el primer poema que yo elegí para leer ahora habla de eso, precisamente. Dale, o sea, una relación entre la escritura y la lectura, ¿sí? Y se llama Arte del renglón cortado, se llama el poema. Arte del renglón cortado. El poema se despliega aunque los libros escritos estén cerrados. Ellos han sentido cierto desprecio de parte del lector, pero tienen la intensidad de algo que se espera. No hay musicalidad en este poema. Las frases buscan sorprender. Ellas piensan de la decoración antes que todo y no saben hablar con naturalidad y con pausas. Ante el paisaje la situación es esta. Todo lo que se mira está desierto. Aunque se quiera no hay matices. El espectáculo plano tiene una dimensión. No hacer caso a la rima. Pero dentro suyo está la literatura, ese es su defecto. El escrito piensa, quisiera nacer otra vez, pedirle perdón a mi existencia. Mi latido va a dormir para levantarse, para comer y no escuchar la modulación de la persona que con su limpieza moral hastía. La persona que teme se conozcan sus secretos, pero el estribillo lo encuentra y distrae. El estribillo renace, antes de todo que no haya escritos verdaderos, la decoración delante de toda cosa. No, me quedé pensando esto, la decoración, ¿no? Sí. Delante de cualquier cosa. Claro, sí, en ese sentido, ¿no? De los homenajes y la que pienso yo que cuando vos escribís algo, un poema, así, te haces como una recreación de poetas que te han gustado, uh-huh. o escritos así que te han gustado, ya sea sean o no poemas, así. Entonces, qué sé yo, habla de eso, de la... o sea, es una especie de homenaje. Homenaje a otros textos, claro, a otros escritos. Sí. Yo ¿por qué me quedo con esta frase? Porque por ahí cuando te presentaba el Juan, sí, dice poeta vivo, ¿no? O vivo poeta. Sí. ¿Qué está primero? ¿La poesía o la existencia del poeta? Y qué está lo mismo pasa con esta cuestión de lo decorativo. ¿Qué está primero? La cosa o lo que decora la cosa, porque ahí en ese poema dice de la decoración delante de toda cosa, que es un poco así. ¿La poesía debería ser una especie de algo decorativo? No, en el carácter de... O sea, se puede entender como vos quieras, ¿sí? O sea, el homenaje mío es a Verlaine en ese poema. Uh-huh. O sea, yo pensé en hago una recreación del poema de Verlaine, de arte poética ese, y habla de eso, sí, por eso es como una ironía, pero, o sea, es como un homenaje, es una ironía, pero es un homenaje a Verlaine, para mí. Buenísimo. Hace una intervención a lo simbólico, ¿no?, de Verlaine, ¿no?, respecto a lo decorativo. Está bueno eso. Claro. Y qué bueno que no hayas respondido la pregunta casi con un poema, Sergio, o sea, súper atinado. Sí. Y en ese sentido, vos como... Tus textos, ¿cómo los enmarcás en que hablando del simbolista y todo eso? O sea, en que no está bueno hacer clasificaciones de sí, nada, en realidad, ¿no? Pero bueno, una pregunta. Poemas, sí, en realidad, no sé de qué, si podrían pertenecer a un movimiento, así, ¿no? O sea, a ningún ismo, ni ninguna. Es una mezcla de quizás los poemas que yo intento de hacer de todo lo que me ha gustado, o sea, no solo en literatura, sino a partir de la pintura, el cine, cualquier otra cosa también, el deporte, o sea, el deporte, no sé, también es importante así para divertirse, o sea, como para un escritor, digamos, un escritor, te divertís con esas cosas, qué sé yo, viendo lo que pasa en un lugar, así, sintiéndote un poco alejado de ese lugar para poder ver, nada más eso, como si fuera un extranjero, ¿viste? Un extranjero, pero no sin serlo, ¿no? Claro, o sea, sí. Como y al contrario, no queriendo serlo, pero digamos, está esa condición que te permite escribir, o al menos a mí me permite escribir, que es sorprenderme con las cosas que veo, no sé. Sí, sí, sí. A mí me gusta Sergio, que tiene siempre ese tinte del observador, digamos, casi, bueno, desde que lo conozco, ¿no? Siempre le hacía resaltar eso como un observador más que contemplativo, la acción de sus textos tienen que ver con un testigo, o sea, como la cámara, como una cámara tipo cine, en el que está registrando y participando, ¿no?, de los acontecimientos. Bueno, y uno de tus temas casi siempre es de esa observación, sí, es la ciudad, ¿no es cierto? Sí, la ciudad. La ciudad, que ¿nos podías leer algún poema en de relación la ciudad, a eso? Sí. O si tenías preparado o algo con respecto a esa observación de... Sí, pero yo posteé en la red uno de, sí, de la terminal. Ah, sí. Uno que dice, no, que va caminando por la terminal y, sí, se cae al canal. Bueno, te viniste caminando. Y ahora justamente te viniste. Seguramente vas a salir algo de ahí. Sí, no sé, supongo yo. No, sí, sé, yo cuando estás con conocer paisaje, ¿viste? Son un montón, o sea, desde allá de la cuarta me vine hasta acá, sí, que son como, ¿cuántas son? 50 cuadras, no sé. Impresionante. Pero ¿qué te atrapa de un paisaje como poner para que dispare un poema? ¿Qué buscas allí? No sé, cualquier cosa. Lo que sea, lo que surja. Y sí. Línea, color, arquitectura, espacio muerto. No sé, no ando buscando nada. De repente me encuentro así con una esquina que digo, wow, ¿esto de dónde salió? No sé. Muy rara. De algún cuento gótico. Claro, y sobre todo... También de que en Argentina casi todas las ciudades, yo creo que más del 80%, creo yo, están construidas en manera de cuadrada, así las no hay diagonales, nada, son puros cuadrados. Si es más, si ciudades como Villa Mercedes o Rosario, o incluso ciudades de la Patagonia, donde son totalmente cuadradas, como planeadas por un arquitecto o por alguien que craneó la ciudad así de esa manera. Cuando decís que no buscas nada, ponerle, cuando aparece eso, que sí, no buscas, sí, ¿aparece de qué manera? ¿Cachetazo? ¿Te aparece no, como la mente en blanco? ¿Te cegás? No sé, te da un ataque al corazón. Se posesiona. Sí. Se te sube el azúcar. Sí, se te sube el azúcar. Puede ser todas esas cosas, bueno, a la vez, así, pero por suerte no me ha pasado a ese nivel de visceral. Claro, sí. No, porque yo, viste, por ahí uno dice, bueno, no busco nada, pero de repente lo que no buscas lo sí, encontrás, claro, te golpea de alguna manera. Porque si no, no daríamos cuenta de sí, qué manera eso que no estabas buscando apareció. Claro. Sí, seguro, sí. No sé quién lo dijo, pero no sé si Holderin o alguien, algún poeta, de que el poeta precisamente, o el artista, era como un retorno a la infancia, era como mirar con esos ojos en el que vos de repente vas por el paisaje, vas por algún lugar o vas por algún, como decía Sergio, ¿no?, que venía mirando casa, y de repente el imaginario ese como sí, creativo que uno tiene desde chico, de repente vuelve a aparecer, ¿viste? Sí, como que yo creo, y no sé si Holderin no, incluso claro. Sí, perdón. No, incluso, sí, incluso en Mendoza es impresionante el tema de los árboles, porque hay ciudades que, eso venía hablando con Juan, que hay ciudades donde hay mucha más vegetación y humedad que en Mendoza, en ese entorno, y sin embargo las ciudades no tienen tantos árboles. Vos salís a caminar por acá y por cualquier lugar, incluso el centro, la cuarta sección también, y ves un montón de vegetación aquí que vos decís, wow, ¿qué es esto? Es una selva, ¿viste? Yo digo, wow. Y pienso, en la fuera de Mendoza es el desierto. Entonces, acá es como que la ciudad es lo vegetado, así, y el campo es lo desierto. Es lo desierto, porque no hay nada. Y ese contraste, ¿viste? Es al revés que lo que pasa en otras ciudades donde hay humedad, donde hay muchos árboles afuera, en los campos son verdes. Pero la ciudad no, es totalmente gris, son puro cemento. ¿Entendés? Y bueno, eso es raro también de Mendoza, como que le da una cosa así muy bella, ¿sí?, a las calles de la ciudad, y también mucha locura, ahí viendo plantas por todos lados. Sí. Todo eso en su arquitectura cuadrática, sí, como decía vos. Claro. también el contraste, ¿viste? Así sí, como también. Pero Mendoza no es tan cuadrada como otras ciudades, o sea, si vos ves un plano de Mendoza aéreo, te das cuenta que no es un rectángulo de calles, no es como sí otras que son totalmente así, que han sido diseñadas por arquitectos y han hecho la ciudad a partir de un plano, ¿sí? La Plata tiene diagonales, pero son todas iguales, ¿viste? No hay locura así en eso. Y sí, hay un desorden ahí urbanístico, claro, ¿no?, en la planificación. Si vas a otras ciudades de Latinoamérica, ahí todas las ciudades son... Eso es cierto, y de tanto en tanto te encontrás con algún recoveco, un laberinto, o cuando claro, veníamos caminando para acá, que de repente había como un codo así muy chiquito, como un callejón muy chiquito, sí, que era donde estaba antes la radio. Y eso también me hace acordar a lo que nos hablábamos a veces sobre las calles neutras, ¿no?, que son también esos lugares distintos, que claro, también son universales, son distintos, pero capaz que lo encontrás acá en Mendoza, pero está en cualquier lugar del mundo, hay una calle igual, idéntica. Sí, como toda ciudad debería tener, para la salud mental, creo, de los habitantes, debería tener lugares así neutros donde no pase nada, pero tampoco haya problema de nada. O sea, una calle que no lleva a ningún lado. Un callejón sin salida, una cosa así. O con salida también, o puede ser, salida. Pero que así, que hay en la ciudad, sí, hay bastante en el centro de Mendoza. Pero hay ciudades donde yo no me puedo imaginar eso, porque son muy cuadradas, ciudades en su diseño, ¿sí? Sin embargo, debe haber, o sea, si vos vivís ahí, seguro que vas a encontrar lugares así escondidos. Está buena esta idea de que una ciudad no tendría que ser ciudad si no es para perderse. Sí. O sea, si yo me pierdo en esa estructura laberíntica, ¿no?, de cualquier arquitectura urbana. Sí. Por lo tanto, si me pierdo, digo, bueno, acá hay uh-huh. hay ciudad, ponele, o hay algo, sí, por lo menos. Y bueno, y eso también es un tema de la literatura, de la distinta de quién no, o sea, qué escritor no ha escrito, no ha tratado de escribir su ciudad, no sé. Este, por ejemplo, Cavafy escribió un poema bellísimo, sí, sobre la ciudad. Y todos los escritores italianos, por ejemplo, Dino Buzzati habla de una ciudad, de una fortaleza en el desierto de los tártaros. Empieza diciendo que el protagonista se va, que por fin ha llegado a poder ir a la fortaleza, entonces sale de la ciudad. En ese caso, el protagonista sale de la ciudad. Pero vos te imaginás la ciudad ya con la salida del tipo, ¿viste? No la nombra, o sea, al principio no habla mucho de la ciudad donde vive, se va, el tipo se va, pero ese irse ya habla, o sea, ya te está describiendo la ciudad del tipo. Sí, sí, claro. O sea, que en la literatura hay un montón de maneras. Bueno, la perplejidad kafkiana de la ciudad y la burocracia, así que estás como aprisionado, sí, también, otra mirada, ¿no? ¿Tenés sí. un texto ahí de que lo ibas a leer? Sí, Virgilio Piñera dice la, ¿cómo es que dice? La circunstancia del mar por todas partes me obliga a ir a sentarme a tomar un café, o me obliga a sentarme a tomar un café. Lo obliga a sentarse. Sí, y ahí también te está describiendo una ciudad y no sé. En su contexto. No importa, por eso digo, hay miles de maneras. Y yo acá en este poema empiezo hablando de una ciudad, digamos, pero después ya no. Y se llama Aire, el poema. La ventana diera al túnel de un subte o la pared de otro edificio. Sol recortado por un sobre. Idea de lo que debe ser una sombra. Idea de lo que debe ser un cadáver. Un pensamiento vacío. Una mano con la cual pudieras herirte si realmente fuera esa una mano. Si realmente tuvieras capacidad de herida. Cualquier superficie es extensa y silenciosa desde un punto lejano y fijo. No es cuestión de quitarle aliento al que es echado o a la echada. Ojalá tu sangre resuene a base de un discurso extraño, de unos paréntesis, de una ironía más allá de cualquier ruido o silencio. Tu vida un silencio, tu muerte un silencio. La ventana diera a un espacio oscuro en blanco. Las imágenes que te perturban o interesan estuvieran ahí, de tu infancia, cuando viste una noche tu cuerpo seco. Ahora se larga la tormenta, ahora se larga la tormenta, este verano que no empieza. Tus ojos se abren, quieren irse, respirar también, con tres córneas, tres iris, tres pupilas. Respirar te generara una pulsión de muerte, un quietismo en la boca, pájaro llovido, pluma junta, pero esas nubes a punto de quebrarse sean algo más que un recuerdo que van a suceder. Expulsado incluso para tu piel, no te queda rastro, rostro, camino, partido médico. Muy bueno. Bueno, y en ese sentido, yo también estaba viendo como tu bibliografía, digamos, en libros. ¿Mm? Bueno, Sergio es uno de los que más ha editado entre poetas, pero también se ha autoeditado. ¿Mm? Sí, al principio. Me... Al principio te. Sí, que, no sé para qué lo hice, la verdad. Me arrepiento tanto. ¿De o sea, autoeditar? No, por el material, más que nada. por lo que hay ahí escrito. No sé, pero bueno, no pasa nada. Yo creo que más allá de uno podés arrepentirte o no, sí, pero lo que uno no se puede arrepentir es haber escupido eso. Claro, y después sí, que salga lo que salga. Yo esos tres primeros libros los considero malísimos, los tres, muy feos, fueron horribles. O sea, hay uno más horrible que otro, pero de esos tres. Pero algunos poemas están buenos. Algunos, bueno, después algunos. Podrías hacer una especie de trilogía de los horripilantes. Claro, y lo juntás sí, a los sí, tres. Los lo trash. Lo trash sí, de los trash. Claro. Sí. Pero yo, para mí. Estaría bueno, eso no se me había ocurrido. No se te había ocurrido. y te autoedita de nuevo y después le hace una modificación, no sé. Sí, de uno, sí. Pero hay mucho de esto de en el mundo, en la historia de la literatura o de la historia de cada uno de los de los poetas, esta cuestión de repeler tu obra. ¿Te pasa mucho esto de decir, puta, mira, aquel libro, no sé, lo odio, lo detesto? Te estoy diciendo. Pero ya sé, pero al punto tal de negar eso no, por eso escrito. Por eso te digo que soy un boludo por haberlo publicado, porque es una mierda, o sea, la verdad. Pero al punto de negarlo, no es mío, no lo escribí. No lo voy a negar, porque por eso te estoy diciendo, o sea, te estoy diciendo que lamento haberlo hecho eso. Vos revolvés en la herida. No, igual, claro. Bueno, si la herida está, hay que abrirla, loco. Es como viendo cuando uno se sube al ring, sí, y vos sabés que el tipo tiene la costilla rota, que le va a golpear en el hombro o le va a golpear en la costilla, sí, para seguro, lastimar. Sí, lastimosamente están ahí los libros. Lastimosamente como... No, pero igual es también un ejercicio de humildad que boludo, no es de humildad, no es para nada humildad, es una, para mí, o sea, no es así, no es humildad. No tiene nada que ver eso. No es media borgiana también, ¿no? No, es que los libros son malos. O sea, que yo no sé qué le ves de humildad ahí, si en realidad es darte cuenta que es una mierda. Eso, porque como literatura, no sé. Claro, está bueno también darte cuenta de eso. Pero aunque no te lo digan, porque mucha gente quizá no te lo diga, pero... Sí, la mayoría no te dice... Cierta hipocresía. En realidad la juventud... De hoy, de 20 años, yo creo que esos textos los consideran una mierda también, si los leen. Y eso es lo más triste también. O sea, en conjunto de libros, porque hay poemas que de esos libros que sí me gustan, algunos, pero el resto es, para la percepción así de un lector, a mí no me gusta. Que sé yo, como idea de libro, ¿me entendés? Después yo he escrito mejor, me parece. O sea, o he sabido con experiencia, digamos, porque un amigo me decía... ¿Cómo una persona no va a terminar escribiendo bien si se dedica a ponerle 40 años a escribir? ¿Va a terminar escribiendo bien? Sí. Aunque no haya empezado escribiendo bien, ponele. Sí, puede ser. Si te dedicas así. Que dedicarte no es la disciplina del... me levanto a las 6 de la mañana y los pajaritos me cantan, ¿viste? Como decía Nabokov, decía eso, que los pajaritos de alegría cantaban. Cuando él terminaba un párrafo, él decía que los pájaros se ponían a cantar por la belleza de lo que había escrito. Ah, bien. No, se buscaba su propio fan. Ese sí que era un humilde así como vos. Ajá. O sea, porque en pedante tiene que ser humilde a veces. O sea, pero si no sos pedante, o sea, Nabokov era un pedante. Sí, necesitaba ser humilde a veces. Pero hay escritores que no son pedantes y entonces no hay esa dicotomía entre humildad y pedantería. O sea, sí. No, yo te decía porque preguntarle a cualquier, no sé, artista, músico, lo que sea, pintor, si le gusta lo que pintó al principio, o lo que o la música, o los discos que hizo al principio, te va a decir que no. La mayoría te van a decir que no. Sí. Tu obra, si tendrías que pensarla, bueno, seguramente lo venías haciendo, pero ¿la pensás como una totalidad o como fragmento? Ah, otra cosa que quería agregar, o sea, que me quedé pensando en lo anterior, perdón. Sí. No, que el hecho de que la juventud considere esos libros una mierda me parece muy bueno, o sea, a mí me parece que es muy enriquecedor. Sí, porque por lo menos que los textos estén ahí y no puedan modificarse. Porque ¿Y te lo han dicho? Si me han dicho que es una mierda. Sí. Se han animado a decírtelo. La juventud, hablo de gente entre 20 y 30 años, sí. Que ya están leyendo así. Ya leen bastante y bueno, se han dado cuenta lo que son esos libros, que si realmente, por eso digo que está bueno que piensen así. Por lo menos lo adjetivizan de alguna manera. Ya el hecho. Yo me doy cuenta, o sea, me doy cuenta somáticamente, no sé. No necesito que me lo digan. Entonces vos te das cuenta. Está bien, pero vos. En cambio, yo después sí empecé a escribir libros más interesantes. O sea, ya cuando escribo La silla en el espacio, ahí sí. Eso sí, yo me siento orgulloso de ese libro, o sea. Me gusta ese libro. Y han pasado, no sé, lo publiqué en el 2013. Han pasado 7 años y a mí me sigue gustando. Bien. Como libro. Y también el otro, El cadáver es el pensamiento, también es otro que me gusta mucho de eso. y no tanto otros, pero esos dos sí me gustan. Y Roto, que es también el último que publiqué, ese también me gusta. ¿Querés leer algo de...? Recién el que leí era de Roto, el último. De Roto. Ese fue premio Vendimia, el de 2019. Sí. ¿Leo otro? No sé si hay tiempo. Sí, sí, sí. Pégale. A ver, ¿para qué busco? No de tus primeros libros, sino de los... de los que... Mientras buscás, yo me quedaba pensando en esto que vos decías con respecto que, yo qué sé, los nuevos lectores o nuevos escritores, jóvenes que no les gustaban tu obra, o te lo hayan dicho, no te lo han dicho, pero está bien que de alguna manera, si te lo han dicho, algo llegó a ese sujeto para que te diga, no, esto es una mierda, ponele. Claro. Esto es feo, esto no me gusta, ponele. Pero ya el hecho de que te digan no me gusta esto, ha llegado algo, no sé, sí, importa si, pero ha transitado esa lectura, lo ha visto. Yo disparé con la humildad porque lo peor es encontrar hoy en día gente que te reconozca. O sea, no sé si de esta generación o la anterior, pero en todas las generaciones me ha pasado. Habría que preguntarse si escribimos para ser reconocidos o para ser leídos. Sí. No sé. Sí, en todo caso, yo creo que... ¿Vos escribís para ser leído? No, para dibujar las letras, en serio lo digo. No lo digo burlándome, así digo yo para dibujar las letras, siento que dibujo las letras cuando escribo. Aun por más que escriba en computadora, sí. Puedo escribir a mano o en computadora. Si escribo a mano, ahí sí se nota que estoy dibujando una letra. Que en realidad escribir es eso, dibujar una letra. O sea, y son distintas maneras de dibujar. De una que sí, la palabra es un gesto, es un trazo. Claro. ¿No? Y eso después en la computadora, al apretar el teclado, que yo también lo puedo ver como dibujo. Eso. O sea, se va formando un renglón así. Se va formando un renglón, y más si escribís poesía, que varía. Ese renglón varía en la computadora también. Y es una manera así de divertirte, digamos, de dibujar. En ese sentido, dibujar también ahí lo plástico, ir creando. Bueno, Onetti hacía esa distinción también entre... escritor y artista. Sí. Si vos escribís cosas para que le guste a la gente, sos un escritor, pero no sos un artista. O sea, no sos de por sí, o sea, no te van a decir que sos o considerarte un artista. Después, pero yo creo que lo que vos decís, eso da a entender que sí, que eso. Después se complejiza, la escritura, así como que ya toma su materialidad la escritura, y entonces ya pasa a hacer un dibujo menos plástico, sí, más de dureza de cuerpo de escritura. Y entonces ahí surge también una especie de complejidad, así que ya tiene que ver con el lenguaje, y me olvidé lo que iba a decir, pero iba más o menos por ahí. Y lo que decía tu pregunta, Pablo, de la totalidad, como para retomar eso. ¿Vos ves que es como un solo libro? Eso iba a decir, ahí surge la relación del escritor, que a veces piensa que eso que con lo que está trabajando, piensa que no son palabras. Y esa es la primera ingenuidad del escritor. ¿Es una ingenuidad o un error? Una ingenuidad, sí, una ingenuidad. ¿O un error fallido? No, una ingenuidad, es una ingenuidad pensar eso, porque piensa que lo que está escrito no es una palabra. Porque no está viendo la materialidad de la escritura, que pasa por el dibujo, que pasa por donde vos quieras, o sea, por la música, pero después termina siendo cuerpo de escritura, o sea, como material, algo que se puede llevar de un lugar a otro. ¿Cuándo te das cuenta cuando eso que estás escribiendo adquiere esa cuestión orgánica, material, ¿no? ¿Cuándo es el clic? ¿Cuándo es la bisagra? Generalmente a los 3 días de escribir el poema, o sea, porque... Yo lo escribo, lo dejo como si reposara, ¿sí? Me voy a dormir al otro día. Cae en salmuera, una cosa así. Claro, al otro día me levanto, lo leo, lo vuelvo a leer, lo leo varias veces. Mientras tanto hago otras cosas también, así. Sí. Y bueno, y lo dejo así. Y al otro día, al tercer día, lo vuelvo a leer y lo mismo. Si me gusta, le voy cambiando cosas, ¿sí? Y al tercer día como que ya, generalmente, a veces me demoro más, a veces no... Es de un tirón así, o sea, el poema queda. Ya cuando lo escribí por primera vez ya quedó así. Bien, pero por lo general son 3 días. Y, Y ahí me doy cuenta que ya hay una materialidad ahí, en el sentido de que las palabras están bien, que no hace falta mover ninguna. Es como si ya creaste eso, una especie de ladrillo así en la pared, pusiste los ladrillos en la pared y quedaron así. Ya no lo modificás más. O sea, ya quedaban justo todo, justas las palabras, a menos para vos. Uh-huh. Y bueno, entonces ahí ya hay como una... Pero después está la relación esa más compleja, que yo ahí yo no entiendo, o sí entiendo, que es la no sé, más mucho más materializada, y que, no sé, que, por ejemplo, Liberté, son tipos así, están enroscados con el lenguaje. Bueno, Pilia decía el contexto. El árbol, o sea, de Saussure, de Liberté, es muy lindo libro, un libro muy poético, lleno de poesía, muy, muy lindo. Sin embargo, está catalogado por la editorial Adrián Hidalgo como libro de relatos. Dice relatos, dice la edición de Adrián Hidalgo, del Árbol de Saussure. Y para mí es un libro de poemas. Y un ensayo también, ¿no? También un ensayo, pero lo veo más como más poesía, ¿viste? Porque tiene mucho humor, así. La poesía también como que tiene que tener mucho humor. El claro. Humor espeso ese de... Y el humor, digamos, espeso de Baudelaire o cualquier otro tipo de humor, no sé. Uh-huh. Sí, vos recién hablabas como de la cocina prácticamente de tu escritura, en el sentido de que lo dejás reposar y todo eso. Sí. Y después lo que te estaba diciendo ahora era respecto a la materialidad. Que yo siempre cito a Piglia, que habla de la materialidad como el contexto, sí, en el que cómo lo escribís a los textos, en qué situación y cuál es tu relación con eso, con esos materiales, digamos, que de escritura. Y bueno, hay una frase de César Aira que dice que hay que escribir cualquier cosa, no importa, por día tenés que escribir algo, y lo que sea, y que no tiene que tener, no importa cuánto es, qué duración, o sea, qué largo, como sea, pero tenés que escribir algo. Y bueno, dije, qué buena manera de ponerte a escribir. Y es verdad, a veces si haces eso, a veces tenés un montón de material para laburar después, pero... Es como un ejercicio. Claro, está bueno igual anotar. Si lo pensás, sí, la escritura como un ejercicio, tenés que escribir. Claro, sí, por eso está bueno llevar siempre una libreta, sí, una lapicera, imprescindibles. O sea, si salí a algún lado, no te olvides. Bueno, ¿querés deleitarlo con algún platillo sí, poético? A ver, no sé cuál. El que estaba buscando ahí, no sé el que... No me acuerdo. No me acuerdo cuál. ¿Esa es la edición de cuál? Esta es la de la silla, cartonera. La silla en el espacio. De esta es la cartonera. La silla en el espacio, ahí todo. Uh-huh. Se leí todo. Ah, este, lo iba a leer este. Este se llama Hospedaje. Y no sé cuánto tiempo tenemos. No, sino, métale. Porque es un poco largo, no tan largo, pero... dice Hospedaje. Leonarda me dijo qué cama elegiría. Yo venía de pasar 3 noches distintas, pero la saqué con el antebrazo y corrí por la feria al lado, donde las caras eran conocidas. Alguien intentó venderme algo, alguien me tocó del hombro, a mí que no me gusta que me toquen. Quise asomarme a una especie de patio, una herida de la realidad, en donde dos mujeres elegían una frase. Me vi sentado en las escaleras a la salida de un baño. Había restos de cebolla en el piso y de repollo. Enamorado de las ensaladas de lechuga, me curaban la resaca, y del tomate, de la palta y del ajo. Sábados por la noche, domingos a la tarde en el otoño, vi en los pedazos de agua de la cocina el reflejo de los animales que más arriba se acodaban en las mesas. Me agarré de la frente con un gesto de audacia tonta o de resignación, nunca lo supe. Leonarda me esperaría con una comida hecha y yo no pude moverme, endurecí las rodillas llenas de piel y de huesos. Toqué otra vez con el codo el suelo poroso y de mi bolsillo la cadera. En el aire dibujé una habitación, la borré girando el cuello y las cejas. El cartel en el umbral de entrada pareció moverse, o era una persona llegando. El viento en esa hora que empezó a levantarse, raspó mi lengua por el piso de concreto. Wow. Eso. Me gustan las imágenes. Ajá. Y como esa imagen, pero que vas cambiando constantemente de espacio, ¿no? De repente sí. Te girás, dibujás una habitación en el aire, después ese mismo viento te lastima la lengua. Sí. Es como que me gustó ese... Sí. Se va y ven. Hay otra descripción de ciudad, sí, que me gustaría nombrar, de la que hablamos al principio, la ciudad de Avilariño, ¿no? Porque sí. Es una ciudad que es su propio cuerpo, así es la ciudad que escribe. Su extensión, ¿no? La extensión de su cuerpo. Bueno, claro, el lugar al que nunca podrá llegar, así, o el lugar que no es un... que es un lugar precisamente, pero no un sitio, sino un lugar que no existe. Quiere llegar a un lugar que no existe en realidad. Y claro. Está buena esa visión, ¿no? Siempre me gustó. Un ejercicio de esto de la propia literatura, de caminar hacia un punto que no se conoce. Una sí, cosa así. Sí, puede ser. Y está bueno que no acontezca ese lugar, que no exista. Seguro. Nadie le calienta si existe o no, pero claro. Lo importante es caminarlo. Sí. Una cosa así. Sí, seguro, y acá el paisaje ese de acá, de Bermejo, es impresionante. O sea, la rareza esa que hablábamos cuando empezamos, de los árboles y de las esquinas y todo eso, es muy loco, porque acá como que... Tiene que haber ese caos, ¿no? Claro, pero es un lugar que está está empezando a urbanizarse mucho, ¿sí viste? Y entonces se crean cosas de la ciudad ya, o sea, como paisajes. Sin embargo, es totalmente diferente, ¿sí? Es muy raro, es muy loco todo este barrio, ¿sí? Sí, sí, sí. Tiene que ver mucho esta cuestión de lo que hablamos, de lo caótico en la cuestión así urbanista, particularmente acá en Bermejo, con la literatura. Voy a decir que la literatura en el fondo tiene que tener un cierto caos para producir escritura, sí. ¿O no? Sí, seguro, pero seguro que sí. Hasta el punto de vista de lo doméstico, no sé, yo por ejemplo, si traemos a colación esta cuestión de lo caótico en la literatura, sí. Yo inmediatamente se me viene una imagen de una cuestión de mi casa doméstica donde está todo desordenado, los objetos, claro. Donde hay elementos casi irreverentes. Yo creo que sí, que eso que decir... Tiene que darse. No, o sea, yo creo que si vos estás en un lugar donde las calles van para cualquier lado y son laberínticos, ahí sí tu visión se acostumbra a eso. Pero en realidad el describir el lugar, como te digo, la idea de Avilariño, que... yo creo que esa de describir el lugar, yo creo que en cualquier lugar que estés, lo vas a intentar hacer, que puede ser tu propio cuerpo también. Y o puede ser, escritores claro, así como... Exacto, tu propio cuerpo, tu propio espacio donde más, vivís. Más íntimo, creo yo, escritores más íntimos, como Idea Avilariño o Kafka, no sé, Kafka, que para mí como escritor es íntimo él, porque vos lo lees en esa comunicación, al menos yo. Lo he leído así, como una intimidad que crea él ya del hecho de empezar a leerlo, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy lindo, sí. Y en ese sentido, bueno, escritores así, creo que es bien el cuerpo, el lugar es el cuerpo, la corporalidad. O sea, en ese tipo de escritura, ¿no? Sí. En ese tipo de... quien escribe, ¿no? En ese ejercicio de la intimidad. Sí. Tiene que dejarse ahí, tiene que ser algo visceral, tiene que amputarse de alguna manera para llegar a plasmar de alguna esa figura de lo íntimo. Tiene que amputarse, en el sentido de esto, tiene que dejarse ahí en el texto, o no, o es simplemente un artilugio estético, ponele, para hacer propia eso que estás escribiendo. No, igual no entiendo bien tu pregunta. En el sentido de, por ejemplo, Pessoa, Pessoa cuando el tipo, uno de sus textos muere, sí. Su propio poemario, ponerle, es la práctica de su propia vida. Sí. ¿No? Sí, a eso me refiero. Pero si por lo general es así, o sea, en cualquier escritor es así. O sea, pero lo que yo me refiero, si lo decimos que por lo general es así, lo damos por ya hecho. No, porque es algo que se construye. Por ejemplo, hay una definición de de un jazzista, sí. Cecil Taylor, que dice, a él siempre le dijeron, pero lo que vos haces es improvisación, o sea, viste, Cecil Taylor tocaba free jazz, así, y muy se loco. Se lo decían como si lo estuvieran ninguneando, como desvalorizando su propia práctica musical, una cosa así. No, no. Simplemente era una apreciación, y Cecil Taylor decía, no, no es improvisación, dice, claro. la vida fluye, bien, y... Claro. Y en realidad es toda la vida, dice, ¿no? Que toda la vida es No, que ya no improvisás porque ya eso como que vas a tocar en el instrumento, es de esas experiencias acumuladas, por lo tanto no estás improvisando. Es la vida que fluye, así dice Cecil Taylor. Y me parece muy genial esa definición, así como yo creo que muy bien. Y los recitales de Cecil Taylor por ahí son impresionantes. Es difícil escucharlo, te cansás, así es bastante tedioso a veces. Pero hay recitales en vivo donde está el ¿cómo se llama? El violonchelista tocando así a full y le caen las gotas de sudor sobre el violonchelo, impresionante, porque no paran de tocar durante 2 horas, ponele. ¿Tenés algún texto donde lo podamos relacionar con esta interpretación de que... ¿De qué? De Taylor, donde improvisa. ¿Has improvisado en algún ejemplo? Y yo no sé si yo sí seguro lo escucho mucho cuando escribo, o sea, cuando escribo o cuando dejo de escribir y me tomo una cerveza, no sé, lo escucho, me pongo a escuchar, lo he escuchado un montón, pero no sé si he escrito algo así con ese ritmo, una cosa. No. Quise escribir, bueno, está el texto de César Aya, ¿no? Sí. Pero no, después me puse a escribir sobre, que, o sea, se me ocurrió, no lo escribí por eso, porque dije, no, si César Aira ya habló mucho de Cecil Taylor. Claro. Y después dije, hay otra gente de la que se puede escribir con la inspiración esa de Cecil Taylor, no solo el músico, sino de César Aira, el texto de César Aira. Y no sé, sí, me gustaría escribir sobre un montón de gente. Escribí un libro sobre Leonora Carrington, o sea, en ese plan, o sea, de uh-huh. que se llame Leonora Carrington y que no... ¿Estás en eso? Digamos. No, ya lo terminé. ¿Ya lo terminaste? Que no sea, digamos, que no hables directamente de ella, ¿no? ¿Pero ajá. por qué ella? Y porque me gusta mucho su pintura, sus textos también, sus escritos, por eso, básicamente. Bien. No, y esto que vos hablás del cuerpo, lo que vos sí. le preguntabas sobre el cuerpo, yo creo que son como partes de un proceso de etapas. Yo creo que hay como una ida y vuelta en eso de la corporalidad del texto. Yo creo que cuando, en un proceso de escritura y lectura, en un momento cuando el poeta lee al principio, cuando por primera vez lee sus textos, en un momento vas... sintiendo las emociones con las que lo escribiste el texto. Uh-huh. Entonces eso es el cuerpo en el texto. O sea, vos lees tu texto y los párrafos y esa descripción que vos decís, sí. ese dibujo de las letras, te hacen que uh-huh. el eso también es re loco porque, o sea, por lo general los escritores que escriben en formato de verso, digamos, de poesía, por lo general están narrando, ¿viste? Siempre están describiendo algo. No es que se van en la locura así de tratar de escribir una imagen irreal, así que tienen un mambo, así que tienen en la cabeza. Sí. No, sino que se ponen a describir un paisaje. O sea, la mayoría, o sea, son descripciones de paisaje. Paisajes incomprensibles a veces. Sí. Y otros, no sé, otros que son de otra manera. Uh-huh. Pero... es la descripción, siempre la descripción. Sí, sí, sí. Y eso está bueno. O sea, a veces no se olvida eso, a veces que la poesía puede ser eso. Uh-huh. Puede ser una narración, un vehículo de narrar, así como decía Saer, ¿no? Y cuando la lee otro, che. Esa interpretación de ese paisaje. Se vuelve otro tipo de emoción, te llega de una manera distinta. Cuando lee alguien... Es que yo no sé cómo la lee alguien, o sea, si te referís, si alguien... Cuando te lee alguien, lee un texto tuyo y vos lo escuchás. Y lo mejor, o sea, para mí es imaginarme que alguien lo pueda leer sin saber quién soy, obligatoriamente, quién soy yo. O sea, que lo pueda leer alguien que ni me conozca. Eso para mí está bueno. Y ojalá le guste, o sea, porque nunca sé cómo lo va a leer alguien, no sé. Claro. Y lo otro no me acuerdo que me dijiste. En relación a esto de cómo te puede llegar a pegar un texto tuyo leído por otro. Ah, eso. Porque por ahí la impresión de las emociones en el ejercicio escritural, que vos lo has ido como, ¿no?, poniéndolo ahí en el papel, completamente juega otro rol. Uh-huh. O otro tipo de emoción cuando el lector es otro y el texto es el mismo, ¿no? O no sé, no sabemos hasta qué punto el texto es el mismo cuando cambia de lengua en lengua. Porque cuando pasa el texto de una lengua a otra, por ahí se transforma en otra cosa. Claro, sí. Pasa de ser un poema a ser una receta médica, no sé. Claro, sí. Claro, un texto bien hecho, yo creo que debería ser eso, como el prisma, ¿no? Claro. Que dispara distintos colores según quien lo lea y también su interpretación distinta. Sí, según su forma de vivir la vida, como dice Cecil Taylor, eso de que no hay improvisación, sino que es la vida que va moviéndose. Va fluyendo, claro. Y hay que transpirar la camiseta. Siempre yo digo que en esta cuestión de la escritura hay que transpirarla. Seguramente. Sí. Hay que transpirarla y correrla mucho, siempre ser titular en el sentido, si hacemos una. Y después enjuagarla. Después jugar. Claro. O dejarla ahí, viste que algunos la cuelgan ahí, con la baranda de hace años la colgan ahí. Que claro, junto a los guantes de boxeo. La 10 de Maradona. Ni la grabaron, la colgadita ahí, así con la baranda del Mundial del 86. La mantienen así, sale hasta más cara, me parece. Sí. Si lo hubieran lavado, me parece que te podés encontrar con cualquier camiseta por ahí. Sí, yo iba a decir algo que no tiene que ver con eso, con lo que estábamos hablando recién, pero me olvidé. Así, igual voy a tratar de. Ah, es lo de la. Perdón, lo que dijiste vos, lo último, así que me quedó. De la pasar el escritura. Los textos si los leen otros. Sí. Y bueno, no, está todo bien con eso. Con el tiempo me he ido dando cuenta que está todo bien con que alguien lo lea en voz alta, ¿sí? Que lo lea a su manera. Claro. Está bueno eso. Y también no me quedó de lo que dijiste, de los idiomas. A veces es tan absurdo el paso de un idioma a otro. Que por ejemplo, que esto siempre lo digo yo, siempre que hablo con alguien, digo que siempre, o sea, que está del catalán, del francés al occitano, que el occitano está en el sur de Francia, y hay muy pocos cambios, sí, de pronunciación, de escritura, es muy poco el cambio, una mezcla de los dos idiomas, del occitano al catalán, así, también, o sea, es muy parecido, incluso en la escritura mucho, ¿no? Y después del catalán al español también. O sea, entonces como que van acercándose al que tienen al lado, los idiomas, ¿no? Pero en realidad cuando lo escribiste hay palabras que son iguales, ¿sí? Y claro, casi igual la sintaxis. Igual la sintaxis, pero, bueno, es muy parecido. Y bueno, eso es gracioso, o sea, si lo ves escrito, ¿sí? Que la gente le influya tanto, ¿no? Que una palabra termine en E y no en A. Eso es lo que hablabas recién antes con respecto cuando mencionabas lo del tema del humor denso que tiene que traer la poesía. Sí, o sea. Espeso, porque hablaste de un humor espeso que tiene que tener el texto, seguro, ¿no? Sí. Espeso como el río. Como el río de piedras que corría por, no sé, ya no me acuerdo. Por Atenas. Sí. ¿Te pinta cerrar con algún texto? Algo que quieras leernos, que ya estamos cerrando acá en El Otro Soy Yo. Recordemos, bueno, que estamos hablando con el señor Sergio Taglia, escritor mendocino. ¿Siempre mendocino o te pintó otro pago? Si tuvieras tenido la posibilidad de irte a la mierda. De hecho, no nació acá en Mendoza. Ah, bien. No, yo nací en Neuquén, pero. Bueno, pero viví. O sea, ¿te consideras mendocino? Sí, no mendocino. Porque hay algunos que, viste, por ahí eligen otros pagos, viven acá, pero le gustaría estar en otro lugar, produciendo, escribiendo, lo que fuere. Sí, seguramente en cualquier lugar, si está bueno. Cualquier lugar si te si viene vos bien. Tenés el espíritu como para... No, a mí no, digo en general. Uh-huh. O sea, me imagino a la gente, si vos tenés el espíritu de querer irte y tenés las ganas de querer irte y te vas, y seguramente vas a estar bien también en el lugar a donde vayas. Pero... Sí, he vivido en otros lugares, pero no por mucho tiempo, ¿no? Iba a leer uno, pero... Sí. ¿Que el texto que vamos a leer ahora, de qué libro? Iba a leer este, pero... Ah, de Joroto, del... Sí, pero no, mejor voy a leer otro de acá. Ajá. Puede ser de acá o... El que vos quieras, Sergio. Sí, y en ese sentido yo creo que... Cuando hablaba del proceso de que uno lee al principio como muy corporizado con el texto, después cuando va pasando el tiempo, hablando del tamiz que vos decís del reposo, yo creo que hay un proceso en el que el escritor o el poeta lee sus textos como si fuera de otro. Ah, sí. Puede ser. Está bueno. Después llega un punto, y ahí es donde hace la conexión, me parece, con el lector también. Que lo va a interpretar de la forma que quiera. Sí, vos decís que el escritor se transforma en una especie de mutante. Sí. Con esa capacidad de mutar, de ser de autor a un otro, una cosa así. Sí, sí, sí. Justamente acá estamos, el otro soy yo. Somos una especie de zombie, una cosa así. Sí, sí. Tiene que ver con un poco. ¿Con qué libro? Sí, el tiempo hace una pausa y me permite vivir ausente. Así se llama el título. Así se llama el poema. Y es del cadáver es el pensamiento. Dice, la muerte es una mano que se acerca, las conversaciones el reflejo sobre una superficie, los momentos quedaron detrás de cada hecho, tenía 17 años y caminaba hacia una esquina de la que recuerdo las casas, los cables de electricidad colgando y los postes, y del cielo sus manchas negras, el tiempo de sufrir es una lámina y los puentes la cruzan por debajo, arriba de ese puente la gente habla, levanta pedazos de una chapa a sus pies, y come lo que el metal oxidado deja. La parte del día entra por sus poros. La letra de sus nombres no tiene lugar para ser dicha. En la habitación de un monobloc, una mujer pone un plato sobre un banco de madera, al lado de una cama y del escritorio. Quisiera en este momento ser esa cama, ese escritorio, para ver a esa mujer cómo lee y trabaja. Debe ser asombroso tener sus manos, el movimiento de sus cejas, su cuello y su pelo, mientras por la ventana la noche sube, de una manera que puedo comprender. Quisiera ser las letras de la palabra noche, pero escribo, la mano de la muerte es un viaducto, dentro del viaducto hay huesos que son habitaciones. Bueno, Sergio Taglia, gracias. Bueno, sí. Gracias. No, gracias a ustedes, gracias. por la invitación y por el tiempo también. Salió bastante, sí. Esa es la idea, charlar y... Ajá. Gracias por la onda y por la invitación. Sergio Taglia, Juan Montaño, este es El Otro y nos estamos viendo el próximo jueves.